Nacionales del Banco Hipotecario. Y bueno, a él le vamos a hacer las preguntas. Javier, buenas tardes, soy Martín Pitón. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Hablar contigo, con tu audiencia. Gracias por atenderme. Bueno, Javier, a ustedes por el contacto. Como te podrás imaginar, hay un montón de preguntas. ¿Sí? Incluso tengo entendido que hoy por la mañana la página de internet del hipotecario había colapsado de la cantidad de gente que consultaba. Por vía web hemos quintuplicado la cantidad de consultas que recibimos habitualmente y efectivamente tuvimos en todos los formatos, ya sea por teléfono, en forma personal, yendo a nuestras sucursales o vía consulta web, hemos tenido sí una gran cantidad de consultas y de visitas. Javier, bueno, a ver, ¿cómo? A ver, explícanos, digamos, en promedio, ¿cuánto dinero se puede sacar o qué porcentaje de una vivienda usada a través de estos créditos se puede financiar? Bueno, estas líneas están orientadas hacia los sectores medios y tienen cuatro destinos. El destino construcción, ampliación o terminación, que son los que tienen las tasas más bajas, y también estas líneas están previstas para adquirir una vivienda nueva o una vivienda usada. En este caso la tasa es un poco más alta que las anteriores. Y en estos dos últimos casos, adquisición de vivienda, nueva o usada, el monto que se presta es el 70% del valor de la propiedad adquirida. Uh-huh. Es decir que el solicitante del crédito debe contar con el 30% de ahorro de lo que piensa comprar. Uh-huh. En términos de tiempos, de plazo de pago, en el caso de las líneas para construcción es el plazo más prolongado, de 20 años, 240 meses, y para adquisición de vivienda nueva usada, 15 años, 180 meses. ¿Las tasas son fijas? Fija y en pesos, y esto hace que estas líneas sean realmente muy atractivas. Tiene algunas condiciones que también son sumamente competitivas y la verdad muy novedosas, o hay que trasladarse mucho tiempo atrás para poder encontrar condiciones como estas. Por ejemplo, la cuota puede ser hasta el 40% del ingreso neto declarado. Se puede acceder a estas líneas con un ingreso de 2.000 pesos. Y ese ingreso, a su vez, puede ser la sumatoria de los ingresos de los dos cónyuges, además. Uh-huh. ¿Tienen que ser cónyuges? Sí, o convivientes también. O convivientes pueden también, presentar un certificado de convivencia o un contrato de alquiler firmado por ambos titulares. Ah, muy bien, muy bien. Contrato de alquiler vigente, ¿no? Y, por ejemplo, durante ya sea 15 años o 20 años, la tasa no se mueve. No se mueve, un periodo... que la cuota no se mueve. Es decir, la misma cuota durante toda la duración del crédito. Así ha prestado el Banco Hipotecario en los últimos años también, ¿no? El último año con crecimiento de crédito hipotecario en la Argentina fue año 2007, y en ese año el Banco Hipotecario colocó casi 1.000 millones de pesos a tasa fija y en pesos a 20 años de plazo. Esto ha sido una... El Banco Hipotecario siempre ha buscado soluciones creativas para poder lograr de que la familia argentina acceda a su primera vivienda. Es importante señalar que estas líneas están destinadas a única vivienda, es decir, aquella persona que quiere tomar un crédito para comprarse una segunda o tercera propiedad no califica para estas líneas. Los requisitos son muy complejos de tramitarlos, de cumplimentarlos. Digo, no, como se dice habitualmente, te preguntan hasta el análisis. Excelente. Y no, en este caso los requisitos son muy sencillos. Hay una edad mínima, que es 21 años o 18 años en caso de ser una persona emancipada. Hay una edad máxima, que es 65 años para el otorgamiento y 75 años para cancelar el crédito. El ingreso mínimo, como dije, de 2.000 pesos. Y suman ingresos los cónyuges. La antigüedad laboral mínima es de 6 meses en relación de dependencia o de un año en caso de que tenga actividad independiente. Y la relación cuota-ingreso, que es el último de los requisitos, como dije, puede ser hasta el 40% del ingreso neto declarado. Uh-huh. Y la documentación que hay que presentar también es muy sencilla. Hay dos niveles de documentación para presentar. Uno, la personal, acreditar la identidad, digamos, con un documento. La constancia de cuil o de quit. Y un comprobante de un servicio a nombre del titular del que va a solicitar el crédito. Por supuesto, el Estado civil. Y la documentación en cuanto a la actividad, es decir, hay dos tipos de documentación que se presentan para tomar un crédito hipotecario, uno es la personal y otro es la de la actividad. En el caso de empleados en relación de dependencia, simplemente el recibo de sueldo, los tres últimos, y un certificado de empleo, y para los independientes, la matrícula profesional, en el caso de ser un profesional, o el título habilitante. El comerciante tiene que presentar la habilitación municipal, y en caso de que esté calificado de ese modo, las inscripciones al régimen monotributo y autónomo con las constancias de pagos y la última declaración jurada. Perfecto, con lo cual, para que nos quede bien claros, aquel que tiene un ingreso neto de 2.000 pesos, que es el mínimo, y pide 68.500, como aquí tengo una comunicación ejemplificada. Hemos distribuido ejemplo de cuotas justamente para... Claro, paga 845 pesos del primer día hasta el último. Correcto, sí. Bien fácil. Claro, sí, así es. Así es como está estructurada esta línea. Bueno, a partir... La moneda local permite gran seguridad para el tomador del préstamo y una perfecta planificación, que al principio obviamente puede significar un porcentaje muy importante del ingreso de una familia, pero como todos pensamos que si se da un cierto progreso y un mejoramiento del ingreso, ese porcentaje obviamente cada vez va a impactar menos en el ingreso mensual. El sistema es francés. Sí. Que es usualmente lo que utilizan los bancos en Argentina. Sí, es sistema francés. Es que al principio, en la primera etapa de la vida del crédito, paga más interés que capital y luego se revierte de un modo prácticamente inversamente proporcional. Bueno, muy bien. ¿Más o menos tienen una idea de cuánto tarda desde que uno inicia el trámite hasta que te dan el crédito? El promedio entre que se presenta la solicitud y se desembolsa el crédito es de aproximadamente entre 70 y 90 días. Estimamos que para estas líneas vamos a estar en las mismas condiciones. Dependemos también de factores que el banco no controla, como los trámites ante los registros de propiedad inmueble y las cuestiones vinculadas a la escrituración. Muy bien, Javier Varani, muchísimas gracias por haberme atendido, por habernos explicado todo esto, que muchos oyentes están muy interesados. Nosotros la verdad que les agradecemos mucho porque ha sido un día de mucha inquietud, de muchas ganas de tener información y por lo tanto les agradecemos a ustedes el espacio que nos están dando para poder hacerlo. Muy bien, hasta luego y gracias. Gracias, Martín.